Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Jeremías ha sido un libro maravilloso, un libro de muchos encuentros, de dificultades, de situaciones que nos han advertido a nosotros también como seres humanos que vivimos hoy día, lo que nos puede pasar si no hacemos caso a las ordenanzas de Dios. Así es. Fíjate, Jeremías profetizó durante más de 40 años a su pueblo, primero en Judá y luego en Egipto. En diversos momentos de su vida se quejó amargamente a Dios acerca de su ministerio y sus mensajes. Y su queja máxima fue cuando maldijo el día de su nacimiento. Sin embargo, él siguió acompañando a Judá hasta los días finales, que fueron marcados por la rebelión y la destrucción. Y fíjate, él murió en Egipto en circunstancias desconocidas. Y lo que habíamos estado conversando, ayer fue, cuando decíamos que podríamos ver a Jeremías como un perdedor. ¿De qué sirvió que él tanto y tanto dijera y hablara a su pueblo si parece que no sacó absolutamente nada? Pero tenemos que tener presente de que Dios lo envió a hacer una tarea y él estuvo dispuesto a hacerla. Y sabemos, tenemos la seguridad de que Jeremías va a compartir la eternidad. Ahora, lo que se ha visto durante este trimestre en realidad es ver el carácter de Dios manifestado por medio de lo que está haciendo con ese pueblo, pero también lo que Jeremías muestra es cómo fue la respuesta, no lo que pasó, sino la respuesta de ese pueblo a ese carácter, ese amor desinteresado de Dios por ese pueblo, o sea, interesado en ellos en realidad. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces podemos decir, mira, Dios los mandó al destierro, Dios les hizo esto. No, fue el camino que ellos eligieron. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacía Jeremías por medio de las palabras de Jehová? Le decía a Jeremías, no lo hagan porque van mal. Y ellos siguieron y recibieron lo que ellos, buscaron. Bueno, aquí creo que durante todo el ministerio de Jeremías nosotros podemos ver precisamente lo que tú has dicho, un Dios amante, un Dios preocupado por su pueblo, un Dios que nunca piensa en tomar desquite por lo que el hombre hace, que muchas veces es hasta desafiante con Dios. Se cree teniendo el poder para desafiar a Dios. Y sin embargo, Dios no actúa de esa manera con el hombre. Dios siempre está tratando de que el hombre, en su ignorancia, en su testarudez, vuelva al camino y no tenga que sufrir las consecuencias de sus propias elecciones. Entonces, nosotros vemos aquí que ese mismo poder que creó el universo es el amado Dios, la majestad del cielo, que estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar la culpa de nuestros pecados. Y aquí nosotros, claro, creo, ninguno de nosotros podría decir, conmigo no fue porque yo no he cometido pecado. Todos teníamos que haber pasado por la experiencia de la cruz. Y sin embargo, Cristo, solamente por amor, lo hizo y como decíamos, a través de todo el ministerio de Jeremías, lo manifiesta a través de su pueblo. Por eso que Jeremías, cuando habla de su Dios, dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. Dice, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira qué interesante esto, porque Él nos ama, porque Él nos quiere, nos defiende, nos ayuda, está siempre con nosotros, extiende su misericordia, prolonga su misericordia para con nosotros. Es una expresión de amor, de cariño. Ese es el Dios que Jeremías nos habla, que nos ha entregado durante este trimestre. Un Dios amante, cercano a nosotros, no ausente. Lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. imagínate, esto está diciendo la testarudez e insensatez de aquellos que le dan la espalda a Dios. Y por un lado uno dice, las advertencias parece que Dios como que las coloca, ¿no es cierto? Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos de aquí, yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. ¿Qué parece medio extraño un Dios de amor, de misericordia, que va a hacer eso? No es que va a hacer, sino que está advirtiendo lo que les va a pasar por el camino que han tomado, y ese es el carácter de Dios, de avisar las cosas, porque en su supremacía, en su poder, en su sapienza, y todo lo que Él es, que nadie lo tiene en el universo, se digna darnos aviso a nosotros de lo que nos va a pasar, cuando podría dejarnos, y como le pasa a muchas personas, que se los deja, Dios los llama, fíjate y como se dice comúnmente, Él se la buscó, pues. Porque claro, generalmente cuando alguien tiene está pagando lo que hizo, la expresión es, Él se la buscó. Entonces el Señor podía haber pensado así, bueno, Él siguió, se le hizo, les advertí que no lo hicieran, siguieron por el mismo camino, bueno, ellos se buscaron esto y ahora están cosechando lo que ellos mismos sembraron y nada más. Y fíjate un detalle, cuando uno analiza por ejemplo el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice que uno debe acordarse del día de reposo para santificarlo. Muchos han objetado esto, que fue para los judíos, qué sé yo. Pero vuelvo a insistir, aquí aparece la misericordia de Dios al colocarnos esto, porque es colocar un mandamiento que favorece a aquellos que la sociedad los han catalogado como siervos o los tienen como siervos. Y algunos han objetado porque dice acá, mira, 6 días trabajarás, pero el séptimo reposarás para que descansen, ¿quién? Fíjate que incluye al buey, al asno, y toman refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Mira lo abarcante que es Dios para dar reposo, tranquilidad a las personas. Algunos lo objetan y dicen, ¿qué tiene que ver el buey? Pero es para toda la naturaleza, para que descanse la naturaleza. Ese es el Dios que tenemos, es un Dios maravilloso, que se muestra aún en estas pequeñas cosas, grandes cosas realmente, porque nos hacen diferentes del resto de los pueblos. Ahora, y de la humanidad. Podemos decir de que Jeremías les advirtió acerca de esos ritos organizados, pero fríos, muertos, que llegaron a dominar su fe, ritos que ellos creían que cubrían los pecados, se estaban engañando. Vamos a hablar dos conceptos ahora, este concepto de ritos y pecados, que lo que es un rito, no creo que está mal el rito, pero el concepto a que estaba siendo llevado Israel con los ritos, ese es el problema, y que Dios quiere en realidad que la ley y su amor esté en el corazón de las personas. Correcto. Ahora fíjate, creo que es importante esto, que lo mencionemos, porque habían algunos que creían que por esos ritos ellos tenían o podían llegar a la salvación. Ritos vacíos, ritos que no tenían ningún sentido. Porque hay quienes solamente el rito les sirve para que otros los vean. Ahora, habían aquellas personas que creían que por ser hijos de Abraham podían tener salvación. Habían quienes también creían que porque ellos tenían el templo, el templo no podía sucederles absolutamente nada porque ellos tenían el templo, o sea, lo tenían como un amuleto prácticamente. Y nosotros vemos que el Señor permitió precisamente de que el templo fuese destruido para quitarles eso de mente. Lo que a nosotros nos interesa es nuestra relación con Dios. Es Dios el único que puede salvarnos. No hay ninguna otra cosa. Ni ritos, ni templo, ni parentesco, ni ninguna de esas cosas puede salvarnos si no estamos haciendo la voluntad de Dios y andando en sus caminos. Ahora, Jesús, por medio de Jeremías, le va a decir que en realidad vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Por qué aparece esa expresión aquí que no le agrada si ellos están trayendo buenos holocaustos, están trayendo buenas... Precisamente por lo que yo te estaba diciendo. Su corazón, su mente estaba en otra cosa. Ellos traían, ellos cumplían, pero no lo estaban haciendo de corazón, no estaban adorando a Dios con ellos. Y hay una serie de datos que aparecen que hacían ellos, si usted puede leerlo con tranquilidad, el capítulo 7 en adelante también dice, ellos confiaban en palabras mentirosas en realidad, y de hecho lo hemos comentado durante estos estudios, estas conversaciones, cómo creyeron a otros profetas y lamentablemente los llevaron a cometer injusticias en el trato con los negocios, a otros tipos de semejantes. Fíjate, lo que he llamado la gracia barata. Se hace lo que se quiere y después uno va al templo y adora. Eso es tratar de engañar a Dios. Dios no puede ser engañado así en forma tan burda. Bueno, de ninguna manera podemos engañar a Dios, pero eso es una forma muy burda de hacerlo. Creer que si nosotros continuamos haciendo lo malo, basta con que vamos al templo y tengamos participado en algunos ritos para que todo quede en nada. Dios ve la disposición de nuestro corazón. Si nuestro arrepentimiento es genuino, vamos a tener el perdón de los pecados. Pero si no es así, nos engañamos a nosotros mismos. Claro, Jeremías, por ejemplo, el capítulo 7, los versículos 2, adelante dice, palabra de Jehová a toda Judá, dice, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Qué es lo que hacen? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Y ahí está el problema. O sea, hay una dualidad que es muy peligrosa, que podría estar también en nosotros, en nuestras vidas, creyendo que estamos haciendo lo correcto, y la verdad las cosas que, como alguien diría, con la mano escribe y con el codo borra. Correcto. Entonces, por allí va esta advertencia que Dios le hace a este pueblo por medio de Jeremías. Y fíjate, creo que deberíamos tener presente lo que dice el Señor a través de Pablo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 12, donde dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos nosotros somos responsables ante Dios y todos daremos cuenta de sí. Entonces tenemos que tener presente lo que Dios dice. Por ejemplo, ahí en Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Seremos benditos si hacemos eso. Y creo que nuestros caminos serán diferentes, nuestra vida será diferente y podremos gozar de la vida aquí ahora y continuar gozando por la eternidad. También dice Jeremías que yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, no nos engañemos, Dios conoce mi intención. Y creo que ahí está precisamente la base para que nosotros no intentemos juzgar, porque nosotros juzgamos siempre las apariencias. Dios ve el corazón. Yo podría hacer algo y tú a lo mejor pensarías hacerme un monumento por lo que yo hice. Pero el Señor está viendo que yo lo hice a lo mejor con motivos muy egoístas, precisamente para ser visto, para ser reconocido. Y si lo hice así, bueno, un beneficio personal. También. Claro. Entonces, te fijas, uno se equivoca mucho en ese sentido. Ahora, uno podría estar juzgando a otra persona y condenando a otra persona, y sin embargo el Señor ve otras cosas que nosotros no estamos viendo. Por eso tenemos que someternos a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios desea que hagamos. Allí en Jeremías 29:13 da la clave de esto, y me buscaréis y me hallaréis. O sea, Dios está tratando de que lo busquemos realmente y lo vamos a encontrar. ¿Cuándo? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es ahí el está el... O sea, ser sincero, no ocultarle nada a Dios, porque Él lo sabe todo, Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. E incluso hacen advertencia en el sentido que no se alabe el sabio en su sabiduría. Lo que está tratando de decir el profeta acá, en realidad, que esta es la sabiduría, la sacadía, voy a decirlo así, una sagacidad política, una amplitud de visión humana, estadístico, mucho conocimiento, puede solucionar los problemas, están apareciendo muchas cosas muy buenas, yo tengo la solución, pero todo eso sigue siendo parcial e inseguro. Entonces, cuando dice el profeta, dice: no se alabe ni en su valentía, ni se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué debe alabarse entonces? Alábese en esto, en que el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué linda expresión que Dios nos otorga en este momento y que uno debería reflexionar sobre ellas. Este asunto de los ídolos que para ellos los llevó, y tantas advertencias que hizo por medio de Jeremías para que ellos se apartaran. Ahora, fíjate, el problema este de los ídolos viene de siempre y ha permanecido por siempre. Creo que Dios tenía mucha razón en poner esto allí en los 10 mandamientos. Es una tendencia que tenemos. Nosotros fuimos creados con un corazón que desea adorar. Claro, nuestra adoración debería ser para Dios, pero tenemos la tendencia a adorar no solamente a Dios. A veces buscamos sustitutos de Dios. Y nosotros, como digo, ha existido siempre esa tendencia a adorar. Y aquí nosotros lo vemos en Jeremías, donde Jeremías hace la advertencia. Allí en Jeremías capítulo 10, versos 1 al 5. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las teman. Y luego habla cómo hacen un ídolo y cómo se postran delante de él y le piden cosas, y a veces le temen a ese mismo ídolo que es madera, que han tenido que ponerle clavos para poder sustentarlo, para poder mantenerlo en pie porque no puede por sí mismo. Y fíjate, ese mismo ídolo es el que le están pidiendo y están adorando. Ahora, es fácil también engañarse. Hay quienes dicen: no, si yo no adoro esa imagen, yo adoro lo que representa. Bueno, por algo el Señor dijo que no debemos hacer imagen ni ninguna semejanza, ni inclinarnos ante ellas, en fin. Y nos da toda una advertencia, lo mismo que está diciendo Jeremías aquí al pueblo. Ahora, Jeremías hace resaltar el hecho de que no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Esa es la gran diferencia, porque ¿qué cualidades tienen los otros dioses? Hay que afirmarlos para que no se caigan, hay que llevarlos porque no pueden andar. Estarán adornados con oro, con plata, pero siguen siendo inútiles, una falacia para llevarnos lejanos de Dios, y ese es el problema. Por eso que Jeremías sigue insistiendo: no hay semejante como tú, oh Dios. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque en ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay semejante a ti. Las características, fíjate, de un Dios, del Dios de Jeremías. Ellos se apartan de este Dios verdadero, este Dios que tenía comunicación por medio del profeta, este Dios que les hablaba por medio del profeta, que le hacía advertencias para bien, no para mal. Él quería que ellos disfrutaran de la vida y que no murieran. Con lo que ellos estaban haciendo iban derecho a la destrucción, y el Señor no quería eso. Y sin embargo, ellos reaccionan y reaccionan mal contra Jeremías y no hacen caso de lo que dice la palabra de Dios. Gracias que siempre ha habido un remanente, un grupito, aunque es pequeño, que ha hecho caso, que ha seguido al Señor como él debe ser seguido, y gracias a este remanente también. Creo que Jeremías, no podríamos decir que del todo él fue un perdedor, como tú lo mencionaste en algún momento en la semana. Él fue más que perdedor, eso fue un ganador, porque fue el único que al final permaneció, aunque dice que se murió, tú lo habías mencionado, murió por allí. Pero todos vamos a morir, pero no vamos a morir la muerte eterna, que es la que Dios quiere que uno eso tenga, la vida eterna. ¿Quién no temerá Dios de las naciones?, decía Jeremías. Y yo creo que hubo muchas personas que fueron fieles a Dios, que permanecieron de parte del Señor, que alabaron a Dios, glorificaron a Dios. Y lamentablemente la expresión que aparece acá, por ejemplo, en Jeremías 23:1, dice que ¡ay de los pastores!, lo habíamos leído, que dispersan el rebaño, ¿no es cierto? Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel: a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparciste, y no las habéis cuidado de aquí, que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Pero ¿qué hace Dios ahora? Se presenta la gracia salvadora, la misericordia de Dios. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y no solamente eso, sino que también va a poner pastores nuevos, pastores que lo dirijan, dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí está el texto central que nosotros habíamos mencionado la semana, y en alguna de nuestras conversaciones, y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio, justicia en la tierra. Ese rey no es del David, de la Biblia, sino es Cristo mismo que viene a estar con nosotros, que se levanta un nuevo reino, un reino de gracia, y que un día será el reino de gloria cuando Él aparezca por segunda vez. Es una linda experiencia que presenta Jeremías, casi ya terminando nuestro estudio que hemos tenido durante estos 3 meses. Oye, pero sabes, creo que lo más importante de todo esto es qué sacamos nosotros. ¿Qué hemos aprendido acerca del mensaje de Jeremías? Tenemos que traerlo a nuestro tiempo. Lo demás es historia. Podemos conocer toda la vida de Jeremías y conocer todo lo que dice el libro de Jeremías, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, la verdad es que poco nos ha servido. Por eso creo que debemos tratar de pensar en las palabras de Jeremías y tratar de tenerlas presentes en nuestra vida diaria. Todas las advertencias. Yo no adoro ídolos. Sí, no adoro ídolos, a lo mejor de esos ídolos que son de madera, de yeso, de algún otro material. Pero a lo mejor hay un ídolo en mi corazón. Incluso un hijo podría ser un ídolo. Si ese hijo ocupa en algún momento el lugar de Dios, pasa a ser un ídolo. Es cualquier cosa que nos separe de Dios. Exactamente. Se transforma en un ídolo que pone barreras para descubrir el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo creo que ha sido muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa. Ha sido grato repasar estas imágenes que presenta Jeremías, imágenes terribles en algún momento, pero que de alguna manera son un reflejo de la situación que hoy día también está pasando la humanidad. Hay muchos llamados, hay mucha insistencia. Semana a semana estamos con ustedes. ¿Cuál es la respuesta que le ha dado ese Dios amante que tiene tanta misericordia por nosotros? Bueno, hagamos de el Dios de Jeremías nuestro Dios. No importa la circunstancia. Seamos del remanente de Dios que estará en ese día glorioso diciendo: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Al mirar el libro de Jeremías, vemos el tema que recorre todo el libro y que realmente es el centro de la gran controversia: el carácter de Dios y los malos conceptos y representaciones humanas de Él. Dios quiere nuestros corazones y no estará satisfecho con nada menos. Nosotros tampoco nos sentiremos satisfechos con nada menos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Queremos invitarlos para que usted esté con nosotros el próximo trimestre. Va a venir un tema maravilloso: rebelión y redención. Este gran conflicto que se inició en el cielo, pero que terminará también en el cielo. Bendiciones.